Esto es Legado a la Ciudad, una serie de podcast que busca reconocer el trabajo de músicos mayores de 60 años que están aquí, en nuestra ciudad. Legado a la Ciudad es un proyecto de IDARTES con el apoyo de Fundesco. Feliz día, tarde, noche a todos ustedes en el momento que nos escuchen. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez y estamos en Legado a la Ciudad. En este episodio tengo el honor de presentar al maestro José Antonio Córdoba Cortés, más conocido como Tony Córdoba. Él es músico, cantante, compositor y para mí es muy grato tenerlo acá porque estábamos teniendo una conversación tras y estábamos hablando de música y estamos hablando de bandas sonoras y estamos hablando de todo. Y el legado a la ciudad, la vida. Y vamos a conocerle la vida primero al maestro José Antonio, a Tony Córdoba, le gusta que lo llamen, ¿verdad? Tony Córdoba, sí señor, muchas gracias. ¿Maestro Tony o solo Tony? Bueno, como gustes, más familiar Tony Córdoba, ¿no? Maestro me quita una carga encima. Tony Córdoba, ¿qué año nació Tony? 1946. ¿En dónde nació? Chiquinquirá, Boyacá. Chiquinquirá, Boyacá. ¿Su familia? ¿De qué estaba compuesta en ese momento? Mi padre es santandereano, mi madre boyacense, y en esa familia o en esa unión, tres hermanos, uno murió temprano, quedaron dos, Saúl el mayor y José Santos el menor. Ya ambos fallecieron, desde luego mis padres también. Entonces mi padre volvió a casar y tuvo otra familia y quedaron seis hermanos. Aparte. Aparte, sí. Aparte. Sí. ¿Su merced se crió con esa nueva familia o lo hizo con...? No, yo ya había alzado vuelo. Sí. ¿A qué edad alzó vuelo? De mi terruño salí como a los 18 años. ¿A pagar servicio? No pagué servicio. ¿No pagó servicio? No. Servicio militar no, pero doméstico sí a los años después. Bueno, maestro, ¿qué recuerda precisamente esos primeros 18 años de vida? Bueno, la música me nació por ahí a los 12 o 13 años, aunque yo escuchaba y cantaba mucho las canciones del cine mexicano que en ese entonces llegaban a Chiquinquirá. Las canciones de Pedro, la música y las películas de Pedro Infante, Tony Aguilar, Jorge Negrete, todos esos que eran héroes para nosotros en aquellos momentos. Sí, no es porque para mi mamá también, por ejemplo, el héroe de mi mamá es Antonio Aguilar. Ah, sí, fíjate. ¿En qué momento llega usted a Bogotá, Tony? A Chiquinquirá llega un amigo que le gustaba el rock, la balada y la música folclórica y me escuchó cantando y yo ya venía aprendiendo a tocar el tiple y la guitarra. Él fue uno de los impulsadores y me trajo a Bogotá, dijo, vámonos a Bogotá y hacemos un grupo y en Bogotá salimos adelante. Ya llegamos a Bogotá en el año 65. Trabajamos en algunos sitios nocturnos. Jorge Chiquillo, que después volvimos a ese grupo, Los Támara, muy famoso. Y ahí iniciamos ya la música empírica, pero con una calidad acompañada también de unos grandes amigos que en la música va uno conociendo. Y así fui incursionando en la parte romántica y folclórica, primero que todo cantando y grabando. La composición vino años después. ¿Qué recuerda de esos años 60 de Bogotá? De esa parte nocturna que ustedes obviamente estaban comenzando en la parte musical, pero más allá también había una vida. ¿Qué recuerda de esa vida que usted puede decir, uy, está latente, recuerdo pasar por X o X lado? ¿Qué recuerda? Claro que sí, estupenda. De los años 60, yo llegué a Bogotá en el año 67, que grabamos para sello Philips el primer disco con un bambuco que ganara un compositor santandereano, Héctor Suárez. la orquídea de plata filis. Alma santandereana se llamó el bambuco. Esto lo hicimos en el 67 aquí en Bogotá. Ya me quedé y esporádicamente... Ah, perdón, es que me salté una parte. Claro. De Chiquinquirá salí como a los 18 años rumbo a Bucaramanga. Ah, es que primero pasó a Bucaramanga. Claro, claro. Y luego se vino a Bogotá. Y en Bucaramanga hice el trío Los Zafiros y con ellos llegamos a Bogotá. Ah, ok. Pero no me ha contado esa Bogotá de ese antaño. Ahí esos comienza, 60. En el 67, 68 comienza la bonita época que vivimos, la época nocturna, época de cabaret, de cabaret no, de griles, de tabernas, de show, que había mucho show en vivo, trabajábamos en varios sitios en vivo y a la vez muchas serenatas se daba en esa época. ¿Cómo? Porque la Bogotá, siendo grande, pues era pequeña, porque había facilidad de desplazamiento. Hoy no es que sea grande, hoy es inmensa. Ya no... ¿Cuál serenata recuerda usted más de esa época que usted diga, me acuerdo de que le dimos o que le dimos una serenata a tal persona y pasó esto? Bueno, así detalles realmente no, de pronto que iba uno a dar la serenata, eso sí nos ocurrió, y el cliente nos contrataba para conquistar la novia, pero no estaba la novia, entonces saliera el papá, porque la novia no estaba, estaba pues de fiesta. ¿Normal? Sí, normal. No, no es que pase, no es que pase, porque a veces suele pasar. Hoy en día pasa mucho con el mariachi, la parranda vallenata y todo. Sí, sí, sí, igual, ¿no? Pues sí. Esa Bogotá era bonita en ese entonces, ¿verdad? Muy bonita, muy tranquila. Nosotros teníamos la fortuna de andar toda esa parte del centro, séptima, 22, 23, 21, que habían muchas tabernas, sitios mexicanos, sitios folclóricos, y hacíamos show en diferentes partes y se desplazaba uno a pie. Y no habían los peligros de hoy día. Y una vida sana, muy bonita. Había el séptimazo, ¿no? Sí. Yo viví en la 24 con séptima y ahí era feliz con todos los amigos hasta la séptima, hasta la Plaza de Bolívar. Y así, viceversa, pues. ¿Casado, soltero, hijos? Sí, casado y separado y luego pues... ¿Se volvió a casar? Sí, cómo no, sí. Sí, sí. Hijos. Me imagino. Ah, sí, tengo 7 hijos. ¿7 hijos? ¿Quién se le dedicó a la música de los 7? La hija mayor, pero no lo hizo muy, muy profesionalmente. Pues también sus compromisos ahí la anularon. La anularon. Legado a la ciudad. ¿Cómo conoció? Bueno, me perdonará si le pregunto, ¿cómo conoció a su primera esposa, a su primer amor y luego a su segundo amor? ¿Cómo las conoció? Bueno, los primeros amores fueron en mi pueblo, en Chiquinquirá, y ahí conocí a mi esposa. Fue uno de los amores, bueno, de aquellos amores, como se puede decir, inocentes. Y nos casamos, claro que sí. ¿Le dedicó canciones? En ese entonces le compuse varios temas, pero no los escribí y se olvidaron, ¿verdad que sí? Ah, caray. Bueno, vamos a conocer un poco más del maestro Tony Córdoba, porque ya vamos a entrar a la música. Ya entramos, vamos a salir. De ya, ya nos vamos a ir a la música. Ya venimos. Y en Legado a la Ciudad, la música. Estamos en Legado a la Ciudad con el maestro Tony Córdoba. Tony, me dice que no lo llame maestro porque, sí, sí, porque maestro le doy demasiado peso. Tony Córdoba, ¿cómo inició la relación con la música y cómo ha evolucionado? Porque me estaba contando algo que precisamente al principio de la entrevista, de esa relación suya con la música y luego acá en Bogotá, las serenatas, pero hay una parte muy bonita que usted también nos estaba contando extra micrófonos y era la parte de los toques media torta, Bogotá, señoría, etcétera. Bueno, el inicio de la música, yo fui cartero, no carterista. Cartero. Cartero. En mi pueblo, ¿qué es el cartero? El que reparte, las cartas, el que lleva las cartas a las casas en bicicleta. Yo hacía mis recorridos, trabajé en correos, en ese entonces llamaba Administración Postal Nacional. Uh-huh. ¿Ad postal? O ad postal. Listo, Ahí trabajé como año y medio, más o menos. Pasaba por un sitio donde había un señor tocando un tiple en una relojería. Él era relojero y joyero. Oiga, y le digo que cuánto vale una clase de tiple. Me cobra 5 pesos. 5 pesos, eso era un dineral. Yo le pagué los 5 pesos. Me enseñó 3 tonos y con esos 3 tonos duré como un mes, porque no habían otros 5 para continuar, ¿no?, el aprendizaje. Pero ya después conocí a Horacio Pérez en la Escuela del Rosario, y Horacio me enseñó otros tonos y ya comenzamos por ahí ya en la escuela. Horacio, que es un compadre musical y de vieja data de esa época. Sí. Y ya seguí con Horacio y con otros amigos allá en el pueblo, ganamos algunos concursos. Y ahí apareció Chiquillo, ya salí de Bogotá, fui a Bucaramanga, ya llegamos, ya salí de Chiquinquirá, fuimos a Bucaramanga, llegué a Bogotá. En los años 67 hicimos presentaciones con los grupos que tuve. Primero Los Zafiros en la Media Torta, luego después hice otros grupos, Los Támara también a la Media Torta, el trío Tocabal en la Media Torta, Inravisión, porque vivíamos cerquita de Inravisión. Todos los sábados hacíamos 2, 3 programas en vivo y en directo y en blanco y negro, porque así se pusiera uno lo que fuera. Igual salía blanco y negro. Maestro, porque me causa mucha curiosidad precisamente que usted, en ese momento, ¿cómo funcionaba la Media Torta? Ustedes llegaban y cogían y tocaban y les decían, ustedes van a tocar hoy en la Media Torta. Sí, había un programa de la alcaldía, el señor Gordillo creo que era el que manejaba ese programa, Extensión Cultural, se llamaba, ¿cierto? Extensión Cultural. Y iba uno y lo enturnaban, le decían, bueno, el tal domingo se hacía el desfile artístico, y eso era una dicha. El que llegaba a Bogotá, presentarse en la Media Torta, eso era pisar un escenario espectacular, que eso era lo máximo, con decirle que los artistas extranjeros se tenían que presentar allí gratis, porque era algo como compensarle al pueblo, los que no podían pagar por verlos, allí los obligaban. O sea, es decir, voy a poner un ejemplo aquí, claro. Los Rolling Stones llegaban aquí a Bogotá, tocaban, sí, todo uno pagando, pero tenían que presentarse gratis en la Media Torta. Gratis en la Media Torta con los artistas locales. Claro. Esa era la función de los años 60, 70 y no sé cuánto. Parte de los 80, creo. Tal vez eso, por ahí, hasta que eso se fue acabando ya poco a poco. Después volví a hacer Media Torta hace unos 5 años, pero ya no era el público de aquella época, que había público hasta arriba, hasta eso, pero exageradamente, unas 5.000 personas, yo creo que más. Ahora no van ni 200 personas. Legado a la ciudad. ¿Cómo es la relación suya entre Bogotá y la música? Bueno, Bogotá fue el desarrollo musical, el conocimiento y la relación de muchos artistas, la grabación de muchos programas. Aquí espectaculares GES, dice también Jorge Barón, Tierra Colombiana, que eran los que funcionaban en esa época. Hay un programa de TV Agro todos los sábados, presentaban lo del campo y muchos artistas. Ahí lo hice como un año más o menos. O sea, creeríamos que la relación es más, es el crecimiento que el maestro Tony tuvo. Sí, claro, claro. El crecimiento y el aprendizaje, porque fui rodeado de grandes maestros como Daniel Rosero, que venía del trío Carabel, un extraordinario trío que dejó grandes obras. Luego conocí al trío Los Quechuas, del cual hice parte ahora últimamente, y el trío Los Quechuas con un compendio de discos, pero de alta calidad, ellos lograron grabar más o menos unos 80 discos. Los conocí y con él vine a hacer grupo. Y somos grandes. En este momento ya Los Quechuas no están funcionando, pero sí funcionamos hasta el año antepasado. ¿Cómo es la relación de la música con su familia? Bueno, hay cosas que a veces no las aceptan porque se tiene uno que alejar de casa. Y entonces, el alejarse uno de casa, hay veces se perjudica la relación familia-hijos. Y por eso como que no es muy bien vista. Pero es un trabajo que hay que hacer. Claro, porque sí. Pues obviamente salir de giras. ¿Su merced ha estado en giras aquí en Colombia, me imagino, y en el exterior? No propiamente de giras, pero sí estaba en la Feria de Cali, Feria de Manizales, Feria de Bucaramanga. En los concursos que he participado en el Mono Núñez, Festival del Bambuco. ¿En cuál de esos recuerda usted más que usted diga, yo llegué y me presenté y pude ser yo? En el concurso en homenaje al maestro José A. Morales en El Socorro. He participado ya en 15 oportunidades, he enviado canción inédita y he ganado en 4 oportunidades en El Socorro Santander. Y aquí gané un concurso de Shell y RCN en el año 86 con un bambuco que se llamó Cuando me acompaña un tiple. Eso ha sido como los momentos más relevantes de su vida que usted dice, maestro, wow. Sí, pues porque al ganar un concurso nacional donde se presenta el país que lo han convocado, llegan 650 canciones más o menos al concurso, 240 bambucos, y de los 240 van eliminando, y quedar uno de final. Y ganar el concurso. Pues, de 240 composiciones. De 240 bambucos. Bambucos. Imagínese eso. ¿Quién es la persona que mejor lo conoce a usted como artista, maestro? Yo creo que la persona que me conoce como artista está aquí a mi lado, la maestra Sandra Milena. Sandra Milena, ya vamos a hablar con ella porque precisamente la sección que viene vamos a hablar con el invitado. Y el legado a la ciudad, el invitado. Y continuamos, esto es Legado a la Ciudad. Y estamos en esta sección con un invitado muy especial, que es esta sección del invitado me parece muy bonita porque conocemos la parte de la tercera persona, esa persona que lo conoce como artista. Y estamos con Sandra Milena, que no es un hombre de pila, es un hombre artístico. ¿Por qué Sandra Milena? Primero que todo, un cordial saludo. En verdad que estar aquí acompañando a un gran amigo, a un gran colega, a un compañero de sueños artísticos, de sueños gremiales, de trabajo en equipo por la construcción de un mejor país a través de la música es para mí un honor. ¿Por qué Sandra Milena? Porque Sandra Milena surgió de la persona que en su momento cuando yo llegué a Bogotá y tenía 13 años y supo que mi nombre de pila era Estela Hernández, dijo, no, tú necesitas un nombre artístico y te voy a poner el nombre artístico. Era aficionada todavía, venía de cantar en la Orquídea de Plata Félix, entonces tuve mi primera presentación semi-profesional, más bien digamos que de aficionada. Dijo, vamos a estrenarte el nombre. Y a partir de ese momento me llamé Sandra Milena. Un hombre que me ha acompañado a lo largo de toda una vida, un hombre que quiero profundamente, un hombre que me ha inspirado a ser artista y a tratar de ir dejando huella, pero de manera particular también me ha permitido que mucha gente también se llame Sandra Milena, cuando en esa época no era un nombre muy común. No era un nombre muy común. ¿Cómo se conocieron? Yo creo que hace como 30 años, maestro. Por ahí pasa la cuenta. Yo creo que más. Sí, desde el 70. Sí, nosotros nos conocemos. Sí, a ver, sí. Yo llegué a Bogotá a finales del 72. Eso, Y con Tony nos conocemos ya más de 40 y pico de años. Sí. Por no decir el 40 y pico, ¿no? Antier. Sí, sí. Es una historia maravillosa porque nos conocimos en los escenarios. Hemos fraguado una amistad maravillosa, un aprecio inmenso. Me aprecio de tener en Tony un gran amigo, un gran aliado, una amistad maravillosa y una empatía por el arte, por la música. Soy admiradora número uno de su talento como intérprete, porque de las voces preciosas que tiene Colombia. Es la voz de Tony Córdoba, y qué decir de sus letras y sus melodías. Él es un poeta y es un gran compositor. Entonces, pues cuando Tony me dijo, Sandra, ¿me quieres acompañar a esta parte del programa de Legado? Dije, Tony, para mí es un honor, de verdad es un honor, porque en verdad que Tony es un hombre que ha construido mucha patria y a Bogotá le ha aportado muchísimo. Una anécdota que te acuerdes con el maestro Tony, que tú digas, wow. Nosotros a comienzos del presente siglo generamos un proyecto llamado Canta Colombia, una musicoral, a través de la cual intentamos, y vamos a retomarla ahora, sino que la pandemia nos atrasó un poquito como el proceso, de generar un legado de la música, de la idiosincrasia colombiana, a través de la música escrita por autores y compositores colombianos. Y en ese orden de ideas, Tony, mi partner, me acompañó en todo ese proceso al frente de la musicoral Canta Colombia como su director, como su arreglista. Y en esa primera etapa de esos primeros años, a comienzos del presente siglo, estuvimos en escenarios maravillosos, Teatro Colón, Jorge Eliezer Gaitán, el Teatro Colsubsidio, cantamos en el Congreso de la República, bueno, en cualquier cantidad de escenarios, estuvimos en otras ciudades, pero ese tras bambalinas, ese tras situaciones, las situaciones aquellas que están en la construcción de esos proyectos, cuando teníamos un grupo musical de 30 músicos entre cantantes e instrumentistas, también él pasó una etapa muy difícil de su vida. Tuvo una enfermedad bastante delicada en su vida que ameritaba que él se hiciera a un lado y se dedicara exclusivamente al tratamiento de su salud. De su salud, porque en ese momento, maestro, me imagino primaba la salud. Claro que sí. Claro. Y nosotros teníamos unos ensayos súper religiosos, 2-3 veces a la semana, que lloviera, tronara, lo que fuera, pero los ensayos eran, y lógicamente era el director. Y en algunas oportunidades él tenía que retirarse por temas de su salud muy sensibles que le exigían estar ausente. Y decía, Sandra, yo voy a dejar una persona al frente mientras yo voy, cumplo esto y esto y esto. Y yo llegaba al día siguiente al ensayo y sabía que acaba de pasar una etapa complicada de su salud, de su tratamiento, y estaba al frente del cañón. No, al pie del cañón. Al frente de su agrupación. O sea, anteponía ese sentido de pertenencia, ese sentido de responsabilidad, ese sentido de compromiso con la vida y con sus objetivos. Siempre me ha enamorado de Tony. Tony es un amigo a carta cabal, es un hombre leal, es un hombre súper valioso, aparte de sus talentos como artista. Es un hombre muy responsable, muy comprometido. Y a mí esa etapa de Canta Colombia, una etapa gloriosa, porque él es el fundador y presidente emérito y director emérito de Canta Colombia, con la cual ganamos muchos premios. A mí me recuerdan, aparte de las puestas en escena y de los aplausos de los públicos, el compromiso de lealtad, el compromiso de amor por la causa musical y el compromiso de que, a pesar de las circunstancias personales que habían en su momento, nunca, nunca Tony Córdoba dejó tirada una responsabilidad artística. Y a lo largo de estos 40 y pico de años nunca lo ha hecho. y hemos trasegado cualquier cantidad de caminos en la parte artística. Conste que no tenemos nada personal, somos grandes amigos. Son grandes amigos. Amigos, pero partner. Y mira que es hermoso porque siempre yo he contado con él y él ha contado conmigo. Y a lo largo de estos años, pues, verle sus canciones divinas, verle crear para Bogotá canciones como El Cachaco Feliz, verle crear lindas bogotanas, verle hacer montajes musicales para Bogotá, en donde le hacíamos homenajes a través de un musical precioso que teníamos, llamado Bogotá Señora, con un estudio con muy concienzudo de la idiosincrasia de Bogotá a través de la música, pues verdaderamente me parece que Tony ha hecho una labor maravillosa por apropiarse de mostrar la Bogotá que se construye desde sus bases, desde sus artistas. Y eso precisamente es este legado a la ciudad. Precisamente queríamos hablar de eso, queremos hablar de eso, de lo que usted ha hecho, maestro, por Bogotá. Sí, precisamente... Aquí la maestra Sandrita, pues lo ha dicho todo, me ha dejado sin palabras. Eso es lo que hemos venido trasegando, sacando adelante los valores, la musicalidad y haciéndole homenaje a esta hermosa ciudad. Porque en la canción que ella mencionó, El Cachaco Feliz, le estoy haciendo homenaje a todos los que no somos de Bogotá, pero que vivimos en Bogotá, construimos aquí nuestra familia o nuestro legado musical o familiar. Entonces, de eso se trata El Cachaco Feliz, eso es parte del trabajo. Ustedes dos, si yo les digo, ¿la pueden cantar? ¿La cantan? Pues no sé, Andrita, ¿la tiene? No lo recuerdo. Sí, pero maestro, yo lo sigo. Sí, ¿sí? Ese Cachaco Feliz, ese Cachaco Feliz, yo cada que escucho el cumpleaños de Bogotá, cada que siento en las emisoras el recordar a la Bogotá de todos, yo me detengo a pensar en las canciones que han sido inspiradas desde sus raíces. Y pienso que falta más colaboración en los medios de comunicación para no quedarnos en una o dos canciones muy contemporáneas. Yo a veces escucho en Caracol, soy una fiel oyente de Caracol, como de Blue Radio, y siempre colocan todos los años las mismas canciones. Digo, por Dios, ¿por qué no ponen más canciones? El Cachaco Feliz, Lindas Bogotanas. Hay una cantidad de canciones preciosas que se le han hecho a la ciudad. ¿Y por qué se engolosinan? ¿Por qué en los medios de comunicación no profundizan más en meterse en el acervo de la ciudad y mostrar que esos niños, niñas, jóvenes, personas adultas, adultos mayores que habitamos la ciudad, hemos aportado a que por algo Bogotá es ciudad creativa la música, por ese arraigo de construcción de ciudad? Y uno se pone a mirar y mira, El Cachaco Feliz es una canción tan festiva en un ritmo tan andino, con una palabra cachaca que se ha quedado. Mi hija es una joven. Entonces, y ella dice, mamá, yo soy una cachaca. Y es una chica de 20 y pico de años. Entonces aman su ciudad, pero la ciudad no es solamente la ciudad del hip hop, la ciudad de otros géneros, es una ciudad incluyente en que definitivamente hay que mostrarle todas sus miradas para que primero aprendamos a querer lo que tenemos lo y que cómo tenemos. Nos aperturamos a nuevas expresiones, pero también a mirar que hay un género musical colombiano llamado bambuco. Claro. Que es el ritmo colombiano por excelencia. Y que es un ritmo que, gracias a Dios, ustedes los jóvenes lo han ido adecuando con letras, con músicas, y hay mucha gente que sigue los géneros musicales autóctonos nuestros. Pero también esa Bogotá de Monserrate, esa Bogotá de la Candelaria, esa Bogotá vive de sus géneros. Esa es la idea. O sea, precisamente, ese colchón no hay que olvidarlo. Es que queremos escuchar ese colchón, maestro, por Hágale, favor. Hágale, maestro. Esto es un colchón con cobijas y todo. Exacto, es un colchón con cobijas y todo. Legado a la ciudad. Yo vivo en la capital y aquí me siento feliz. Es la más linda ciudad, orgullo de mi país. Aquí lucho con esmero para realizar mis sueños. Aquí tengo a mi familia, el tesoro que más quiero. Aquí tengo a mi familia, el tesoro que más quiero. Aquí llega mucha gente de rincones muy lejanos. Qué hermosa es la capital, que protege a propios y extraños. Aprenden a hablar cachaco y hasta rolo bien golpeado. Y se vuelven chapeaditos por el frío algo templado. Y se vuelven chapeaditos por el frío algo templado. ¡Ay, qué caray! Yo soy un rolo chirriao. Aunque soy un provinciano, soy bogotano adoptado. ¡Ay, qué caray! Soy un cachaco feliz. Vivo tan agradecido que ya no me quiero ir. Si usted viene a trabajar, es luchando codo a codo. Si se quiere divertir, igual consigue de todo. Si sube hasta Monserrate, ahí empieza a divisar cómo a lo lejos se extiende esta hermosa capital. Cómo a lo lejos se extiende esta hermosa capital. Aquí llega mucha gente de rincones muy lejanos. Qué hermosa es la capital, que protege a propios y extraños. Aprenden a hablar cachaco y hasta rolo bien golpeado. Y se vuelven chapeaditos por el frío algo templado. Y se vuelven chapeaditos por el frío algo templado. ¡Ay, qué caray! Yo soy un rolo chirriao. Aunque soy un provinciano, soy bogotano adoptado. ¡Ay, qué caray! Soy un cachaco feliz. Vivo tan agradecido que ya no me quiero ir. Vivo tan agradecido que ya no me quiero ir. Vivo tan agradecido que ya no me quiero ir. Gracias, maestro. En serio, muchas gracias. Gracias por esa canción. Gracias por demostrar que es ser bogotano. Bogotano adoptado. Adoptado, ¿no? Sí. Pero esta canción demuestra que es ser bogotano. Ah, sí, claro, sí, que hay muchos que no quieren a Bogotá, pero fíjate que nosotros, los que no somos de Bogotá, le damos todo el cariño, todo el afecto, todo el respeto y todo el valor que merece la ciudad, ¿no? Esta canción, me decía Andrita, sí, la consiguen en YouTube, ahí la tengo grabada ya con el grupo orquestal de manera bien presentada. Pues. No, pero aquí quedó perfecta, maestro. Maestro Tony, muchísimas gracias. Sandra Milena, muchísimas gracias de verdad por estar aquí en Legado a la Ciudad. Para mí es un honor tenerlos acá. Y un último mensaje bogotano, por favor, para todas esas personas que escuchan estos podcasts. Bueno, el mensaje bogotano es que sigan el folclor, que no lo abandonen, que no lo olviden. Pueden aprender de todo lo que quieran, de todos los ritmos del mundo, apréndanselos. Pero no olviden nuestro folclor, no olviden nuestras raíces, que son las que nos identifican, así como se identifica el fútbol y la música tropical y tantas otras instancias musicales. Entonces, esto, el bambuco, el pasillo, la guabina, el bunde, que no la olviden. Esa es la esencia del colombiano. Muchísimas gracias, maestro Tony Córdoba. Estuvo con nosotros en este Legado a la Ciudad, que es una serie de podcasts que organiza el Instituto Distrital de las Artes y de Artes con el apoyo de Fundesco. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez y nos vemos pronto. Chao, chao. Legado a la Ciudad, una serie de podcasts que organiza el Instituto Distrital de las Artes y de Artes con el apoyo de Fundesco.